Carabineros concurrió 10 para las 4 de la tarde a calle Portales 578. En el lugar, un sujeto habría sustraído desde el interior de una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública un televisor por medio de la fractura del vidrio de una de las puertas laterales del vehículo. Carabineros rápidamente concurre al lugar, procede a la detención, recuperando las especies, las cuales, conforme las instrucciones de la Fiscalía, fueron devueltas a su propietario. Es dable hacer presente y reiterar las recomendaciones a quienes se estacionen en el sector céntrico a no dejar, en primer término, ventanas abiertas ni tampoco ninguna especie de valor a la vista desde el exterior al interior del vehículo, aun cuando estos cuenten con vidrios polarizados de fábrica. Se reitera, ante cualquier situación, llamar a Carabineros y, bueno, tenemos que dar cuenta de la detención de este sujeto y la recuperación de las especies que fueron sustraídas finalmente.